¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otra jornada de Aprendiendo con las Noticias. 800 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias desde el norte de África. La diferencia básica entre oleada turística e inmigrantes ilegales es que los segundos no llevan dinero para gastar y se consuelan con solo sobrevivir. 70 milicianos talibanes murieron por la intervención de fuerzas afganas y de la OTAN. Antes esto hubiera sido un atentado contra el gobierno. Ahora es una simple limpieza de remanentes del viejo régimen. 400.000 personas han retornado a sus hogares en el sur del Líbano y en los suburbios durante los bombardeos del sur de Beirut. Si hubieran regresado para rezar, esto hubiera sido una peregrinación. Como regresaron simplemente para putear y ver sus hogares destrozados, son simples desplazamientos poblacionales. Y mientras aprendemos que no toda tregua es definitiva, que ETA sigue haciendo transpirar a Zapatero, que Evo Morales avanza con sus promesas, que la hermana del presidente de Argentina no para de conseguir nuevos empleos y que en México aún no se define cómo, quién y cuándo asumirá la presidencia, otras cosas pasaban en el mundo. Aliona Gavitova. Ustedes dirán, ¿qué cagada que es? ¿Una tenista, una golfista, una vieja que hizo qué cosa? Es la mujer rusa que, cansada de que el servicio meteorológico de su país equivocara el pronóstico, decidió llevar las cosas al estrado. Sí, cabrones, les hizo juicio directamente. Parece que a ella había planeado un fin de semana todo pedo y porque el servicio meteorológico justamente había dicho que habría buen clima, súper soleado y feliz, pero llovió y se le arruinó todo y encima se engripó. Así que ahora fue a juicio directamente contra el servicio meteorológico de su país. Al fin, un poco de justicia. Y hay más noticias. Tiene 4 años y lideraba una banda de delincuentes. Esto viene directamente desde Cracovia y la policía dice que desmanteló un grupo que se dedicaba a robar a otros niños, integrada por 7 menores de 4 a 13 años. Operaban los parques y jardines en los cuales jugaban otros chicos y con unas navajas los amenazaban y les quitaban todos los que tenían. Ya sé, usted se estará horrorizando en estos momentos diciendo, ¡ah, la juventud! ¡Mira, desde los 4 años! ¡Ya! Y hasta los 13, robándole a otros niños. Y a mí realmente lo que me horrorizó es que el líder de la banda era el de 4 y que los pendejos de 13 le hacían caso. O sea, ¡qué mamada, verdad! Y hay mucho más. En el sector político, por ejemplo, habló Hugo Chávez Frías y dice que se enfrentará a Bush en las próximas elecciones. ¡Chale! Eso sí es grave, ¿eh? Al parecer el presidente norteamericano dejaría de tratar de influir al resto del mundo de manera directa a través de su ejército o indirectamente a través de sus operadores económicos. Ahora directamente se presentará presidente. ¡Wow! Imagínense a Bush haciendo un programa de fin de semana que se llama Hello President, mostrando cómo enlaza becerros en su rancho de Texas y tildando de terrorista al director de cámaras que no ponche a tiempo el botón correspondiente. Bueno, por último, el Papa, infaltable, aquí está, Benedicto XVI, con ustedes, manifestó que trabajar demasiado, incluso para los líderes de la Iglesia Católica, es malo para el espíritu. Instó a cuidarse de los peligros de una actividad excesiva. ¿Se estará cubriendo para las críticas o qué pedo? En realidad no se entiende bien. Bueno, lo malo es que no solo se cubrió a él, sino que ordenó a todos los curas del mundo a que echen la hueva. ¡Chale! Y como somos bien ortodoxos, le haremos caso. Damas y caballeros, nos ponemos de pie. Bienvenidos al Caos Total. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Se sobretenido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave mariética, una comunicadora de gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga nos lleva a todos hacia el centro. Y nos mete para adentro. Y nos mete para adentro en el centro, ubicado justamente en el preciso punto hacia donde esta fuerza nos atrae. Póngale. Impresionante. Señoras y señores, por supuesto, datados a cada uno de los asientos de esta nave. Mico, no escucho. Transportando gracias a la fuerza centrífuga. Ah, qué mierda. Efectivamente. La fuerza, como te duele. Jode. Otra. Sí, claro que jode. Señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la nave de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia en los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, ¿usted escucha bien? Sí, se está sosteniendo el casco igual, porque la misma fuerza no como que atraía. Ahí escucho mejor, ahí escucho mejor. Ah, fantástico, señoras y señores, precisaremos ahora. No, no es problema mío. Sí, no, si quiere, podemos afinar. No, continúe. Como la obra maestra de la del quinto movimiento de la ópera. No, por favor, no se detenga, señores, no se detenga. Presentaremos ahora la más hermosa de todas las tripulaciones. Sí. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, que también estaba con problemas auditivos. Lógicamente. Pero eso es por el alto volumen de las fiestas. El doctor dijo, esa jovencita se va a quedar sorda, muy jovencita. Y nosotros dijimos, sorda también. Sí, sorda también. Y el doctor le miraba las piernas, le miraba los pechos. No se va a hacer un examen. Es muy complicado el examen visual que realizan de la Muda. Por lo tanto, no la vamos a llevar más a médicos que la atiendan enfermeros. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje en su total sano juicio. O sea, más sano juicio que el que tiene en estos momentos, no le pidan. No, ya no, más no. Que enloquecido, está locazo. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el señor Mico. ¡Ah, grande Mico! Aplaudido por los marineros. Y con su cola prensil en punta, que en realidad tiene que ver con la fuerza centrífuga que atrae parte Mico, de... hay unas luces que no están bien. Sí, hay que atar esa... Perfecto. Pues tampoco era para soñarlo todo. Ahora hay luces que directamente no están. Los laberintos de la ciudad nos presentan siempre los mismos sitios, dándonos la superflua sensación de estar embarcados en un camino original, único y sin precedentes. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Atenas, capital de Grecia, llega Cretin Blaster. Ah, hola, linda y bella Cretin. Dice, ¿pero qué onda con ustedes? Siempre que me voy de vacaciones, renuevan la página del programa. ¿Qué pedo? Ah, sí, estamos esperando eso. Sí, justamente. Pero aquí viene lo mejor. Porque Cretin Blaster, como recostado sobre un sofá cama y tomando un martini con su teléfono blanco, dice, ¿por qué estuve de vacaciones en el Peloponeso por 12 días? ¡Wow! ¡Qué cabrona! ¡Cretin! ¡Qué triste vida! Si podemos pero, hacer unos ¿por qué donativos. Nos invitas? Porque es gente que sufre. El mundo no está ahí. Dice, bueno, la pasé muy bien echando la hueva cerca claro del mar, sí, cerca del mar del Peloponeso, que no es cualquier mar, cabrones. Sí, dice, y ahora tengo que estudiar para la universidad. Ah, si me invitas al Peloponeso, yo luego cuando regreso te estudio 5 carreras universitarias para la mente. ¿Cómo? Sí, bueno, ni tanto, uno promete porque en realidad, pero no es. Sé. Lo que pasa es que uno viene con la hueva y luego del Peloponeso. Pero podrías invitar, Sí, sin embargo, estoy desanimada. Dice, me enteré que no conseguí el tercer, por eso está desanimada, me enteré que no conseguí el tercer y último diploma de español. Dice, pues me eliminaron por 1.5 punto en expresión oral. ¡Chinga tu madre! Sí, yo, dice, cuando salí del aula no pensaba que me hubiera ido mal y juzgando por la expresión de la examinadora podía justificar mis suposiciones. ¡A la chingada! Ahora tengo que pagar de nuevo para volver a rendir los exámenes. Si te hubiera sacado un 100 sobre 100, si había la posibilidad de hacerte pagar de nuevo, igualmente te hubieran... Ah, sí, seguramente. Son detalles en esas cuestiones de las universidades privadas, pagas y esas mamadas. Dice, a la chingada, ahora tengo que pagar de nuevo para el puto diploma, otra vez. Dice, un par de españolas, no les fascinó mi breve pero correcto análisis del sistema capitalista por medio de una opinión sobre los Juegos Olímpicos expresadas en su idioma. ¡Al carajo! Yo nunca pretendí que hablara súper excelentísimamente, y menos con el acento castellano, porque el pero niño si elefante... Pero si hemos escuchado y hablas perfecto. Sí, dice, no, pero ella en realidad no es castellano lo que habla. Cretin Blaster habla perfecto el Chile, Argentina, Colombia, Boli, Perú, México, Venezuela, Hispano, nuestra, es Brasil, es centroamericano. Póngale. Entonces, como que algunas, a lo mejor... Sé que sí. Cuando dijo el carajo come pollas, las españolas dijeron, muy bien, correctamente. Y si no les gusta, pues chinguen su madre. Y ahí dijo, mierda. Y si no, se van a la puta que las parió. Y dijo, y ahí fue donde restó juntos. Se complicó, Cretin Blaster se le complicó. Dice, bueno, basta, ya sé, el mundo tiene problemas más graves que mis molestias mezquinas. Besos y suerte para todos los estudiantes del mundo y mucho más al Mico, que no necesita diplomas. A Zeus, dice Cretin Blaster, hablando en perfecto, ya habla hasta el idioma del Mico. Una cosa realmente maravillosa para nosotros, estás más que aprobada. ¿Qué no duele en la vida? Si tú quieres algo que valga la pena, tienes que pagar el precio. imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Si usted mira desde el espacio, justamente sí, España, la península ibérica. Póngale, la estoy viendo. Y fija su mirada hacia el norte, verá sí, una región llamada Santander, por ejemplo, una ciudad, exactamente. Sí, la estoy viendo, si usted la mira desde aquí, no verá más que edificaciones, algunos espacios verdes y otras mamadas. Sí. Pero si uno acerca el ojito, lisa y llanamente, a una dama que está deambulando por ahí, verá que es Laura. Wow, Laura. Y Laura de Santander dice, quiero contestar el mail que envió Narco el otro día, refiriéndose a los kilos que ha subido desde que llegado a España. Sí, Laura, me contesta. Parece muy gracioso, dice irónicamente sí Laura, sí, y mirando de reojo al Narco, que lo tiene justamente casi de vecino, ya que Cantabria está muy cerca justamente donde está Narco ahí en Asturias. Dice, sí, no se ha planteado que quizás sea culpa de él y sí, no de la comida, es verdad, sino que él no sabe controlarse. Es un gordo empedernido. Es un gordo descontrolado. Sí que sí. Narco, aquí le quitamos la responsabilidad al gobierno español y a Zapatero para constituirnos y echarle todas las culpas a usted. Sí que sí. De que abre la boca demasiado. Dice, él, bueno, yo soy de Cantabria, que está justo al ladito de Asturias, y la comida es muy parecida, y no por eso peso 100 kilos. Claro. Dice ella, mientras muestra su silueta sí que sí, en el escenario principal de la María Tijuana. Impresionante. Bueno, conozco muchos argentinos que han llegado a España que no han engordado ni la mitad. Es que andan huyendo justamente de la migra. Sí. Y bueno, el trote, sí, a veces corrida. Lógicamente. Es como que... Es diferente. Sí, es diferente. El narco entró con todos los papeles sí, y está como más cómodo, ¿no? Tenía familia. Dice, bueno, contrólate y no le eches la culpa a la comida, que aquí tenemos la mejor gastronomía de Europa. Viva el orujo, la sidra, el vino y la comida. Postdata, no solo aplastarías a una modelo como la que tú dices, sino que a mí me dejarías como una tortilla, dice la abuela Santander. Y a imaginando, o sea, automáticamente las desintegradas, cuando el narco dijo que pesa 100 kilos y que no puede ir arriba de una modelo, se imaginaron por debajo en algo. Sí, sí. Algunas están diciendo, yo aguantaría 100 un kilos. Poco, sí. Sí, por favor, y esas cosas. Y Jafid, Jafid, Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, es una especie de mentor, de protector, de, podríamos decir, padre tutor o encargado. Póngale. Que no permite que yo ande de mamalón por ahí diciendo mamadas. Ah. Y me dice, pirata, pirata, un kilo equivale a 2,205 libras. Ah, es más. Es más, por lo tanto. No si le conviene. Si nuestro amigo Narco, en lugar de sí, decir que pesa 100 kilos, se 200 pesa libras. Claro, 200. Y bueno, pero la exageración también es como que no se sabe. Claro, es verdad. Sí, sí. Tú, Narco, di que pesas 200. Peso 300 libras. Ya, carajo. Sí. Y entonces ahí vas y quizás hasta apareces en la televisión de Antena 3 de España. El Gallo Pinto desde Managua, capital de Nicaragua. Hola, Gallo Pinto. Hola, ¿cómo están todos estos desintegrados? Pues tengo que contarles algo nuevo, que es como la onda. Algo tengo nuevo, que, cabrón. Sí, tengo apenas 3 semanas de escucharlos y creo que ha llegado el momento de poner mi queja. Pues sucede que las vergas pendejos de los ya muy reconocidos a nivel mundial como sinvergüenzas, putos y ladrones de Unión Fenosa, bueno, han tomado la puta maña. Perdón, y yo hice la pausa porque conocidos internacionalmente y yo no me los conozco, Unión Fenosa. Sí. Pero no hay pedo. Parece que es la compañía eléctrica de que está ahí en Nicaragua. Ah. Pues han tomado la puta maña de dejarnos casi 10 horas al día sin luz. Y seguramente entonces. Seguramente, sí, ¿no? Porque no o creo son espectros. Son los fantasmas de Unión Fenosa. Que corren por los cables o es la empresa. Sí. Puede ser. 10 horas al día sin luz es como complicado. ¿Sí? Más si son las 10 horas del día, ¿no? Claro, sí. Dice, bueno, y ya la mera verdad es que todos aquí estamos de un bar. Creo que esto es merecedor del premio Descaro del Año. Y lo más trágico es que me he perdido ya 3 programas consecutivos en caso de que el mundo se desintegre. Y eso sí que ya fue el colmo. Porque si vas a ver la tele, el puto apagón. Si vas al ciber, el puto apagón. Si quieres escuchar radio, el puto apagón. Si escuchas la música, el puto apagón. contáctese con Unión Fenosa. El puto apagón. El puto apagón. Sí, es el nuevo éxito reggaetoniano de Managua. Dice, no lo puedo creer, ya me tienen hasta la madre. Chinga su madre esta compañía de mierda. Creo que en Nicaragua los vamos a mandar a la verga. Y ya termino porque se puede ir la energía. Claro, uno no sabe cuándo se está quejando. Estar preparado. Uno se está quejando. Y el puto apagón. Y el puto apagón. Sé por lo sé. Tanto, lo lamentamos mucho, Gallo Pinto y Unión Fenosa. ¡Chinga a tu madre! Sariux de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Sariux. Hace una semana estuve trabajando en Covia, una empresa de transportes PITIC. PITIC. ¿Cómo es eso? Es poco confiable, una empresa sí. de transporte. Oye, ¿qué otro le llama a Pitic para que me lleve estas cosas? Pero parece que es una empresa grande, ¿no? Ella realiza los envíos a distintas partes. Ajá. Es una, la empresa se realizó un envío a Puerto Vallarta con varias pantallas de plasma. Es decir, de Guadalajara debían salir varias pantallas de plasma hacia Puerto Vallarta. El equipo de audio y video también iba incorporado dentro sí. de la mega caja que debía transportar Pitic. Con tal de que antes de que uno dé permiso para que envíe la mercadería, te preguntan si quieres asegurar la mercadería o la mandas así nomás. Ajá. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que te tú puedes mandar unas pantallas de plasma y te puede llegar una caja con piedras y una rueda de camión. No es muy parecido. ¿Y el costo? No, el costo es como el doble, cabrón. ¡Oh, mierda! Bueno, cuestión que te preguntan eso. La cuestión es que el jefe de la empresa estaba de viaje en Los Ángeles, ¿no? Ah. Entonces, justamente la secretaria que me debía hacer el pedido, que era Doris, dijo, no, momento, lo llamo al jefe para ver si quiere hacer el gasto o si quiere mandarla así como así. Entonces, bueno, con las ventajas del uso de la radio... Hola, jefe, ¿dónde está? Aquí, pues echando la hueva en San Diego. Oh, ah, bueno, aquí tenemos que enviar un pedido y parece que quieren saber si va con seguro o no seguro. No, no, con seguro, cabrona, ya sabes cómo es esto, que si va seguro, con seguro, es con seguro. Bueno, cuestión que Doris, de Covia, vuelve a llamar a Pitic y les dice, no, no, con seguro, con seguro. Y los cabrones dicen, ya la mandamos. ¿Sin seguro? Sí, seguro, cabrón. Oh, la habían mierda. Enviado, ya habían tomado su propia determinación. Y dice, bueno, llegó la mercancía. Cuando llega, sucedió que al regresar a Guadalajara, fue a Puerto Vallarta el jefe y vio que la caja de pantalla de plasmas estaba algo maltratada. Y pensó que ya no iba a servir. Pues entonces abrieron la caja y en vez de una pantalla de plasma de 50 pulgadas, había una llanta y piedras, lo que llega cuando no asegura. ¡Mierda! Efectivamente, la mercadería había llegado más de una semana tarde a Puerto Vallarta cuando se hacen 4 horas. O sea, ya le valió madres que haya llegado otra cosa. Lo peor era que encima había tardado, cabrón. Bueno, por favor, un chinga a su madre para transportes, Pitic. No, bueno, creo que ya esta noticia hace que todos aquellos que en estos momentos están diciendo llama a Pitic para que envíe esto. Pero está chingón, están dudando. Te dicen, ¿la quieres enviar con seguro o quiere que te la robemos? Claro. Es una cosa así. No, está bien. La quieres, quédensela ustedes. ¿Quieres pagar el doble o llega cualquier mamada? Póngale. Tú envías un cuy por correo y te llega el papá pitufo. Sí. Nunca va a llegar nada más chingón, ¿eh? No, no, nada, no. Siempre algo más chapa. Siempre va para atrás. Sí. Convengamos esto y lo no que es llega... como un sorteo que te puede llegar algo más chido. No, lo más seguro es que tú digas, oye, ¿te llegó la llanta con piedras que te envié? No, me llegó una pantalla de plasma de 50 pulgadas. No. No, eso no. Eso jamás va a pasar. El Illich de Valencia, bueno, júbala. Illich. Dice, quiero quejarme de las colas. Resulta que aquí en mi país... Porque hay colas tan bellas. No, pero me estoy refiriendo a las filas, a las colas, a las hileras de personas para hacer alguna no mamada. A los culitos. No a los culitos, claro que no. El Illich dice, resulta que aquí en mi país hay como un extraño gusto por hacer colas o filas. Los venezolanos hacemos colas por toda vaina. Cola para comprar, cola para pagar, cola en la autopista, cola en el peaje, cola en los baños. Todos lados igual, cabrón. Cola para hacer cola. Cola para hacer cola está chido. ¿Le puedo hacer la cola? Bueno, mire, está toda esta gente. No. Mira, fórmese la fila, ¿tiene número? No, cabrón, yo lo vi nada más y dije, oh, esto está para hacerlo. No, no, vaya. No, pero cola para hacer cola en el otro sentido de la cola como fila, también está chido. Mire, tengo el número 38. Sí. ¿De qué? Para ser atendido. No, el número 38 para ingresar a la fila. A la cola, sí. Claro, que luego determina quiénes entran a la fila. Que terminará por ser no sé qué, ¿no? Está bien. Lo importante es que esté organizado. Lógicamente, sí, Venezuela está muy organizada en torno a filas. Aquí nos habla de que o la infraestructura venezolana le está quedando pequeña al país. Es por Sotmaná. O hay mucha gente queriendo hacer lo mismo. A su rico de ñaña. Muchas gracias. Aquí tenemos un analista coreano que puede echar luz sobre algunas cosas, pero dice en otro orden de cosas, el Inicho, dentro del mismo orden de cosas, dice, pierdo como 5 horas diarias en colas de todo tipo. Es algo como contagioso. Hay que buscar la forma de no perder esas horas. No, pero aquí viene lo mejor del mensaje. Sí. Dice, es algo que está tan arraigado en la cultura bene que cuando hay una cola, te paras como hipnotizado. Claro. Sin tener nada que hacer. O sea, tú vas por la calle caminando y dices, uy, una cola, cabrón. No, y debo tener que hacerla. Entonces tú te paras en la fila y dices, no, bueno, esto es para afiliarse al Partido Comunista. Bueno, qué sé yo. Y chido. Bueno, cuestión que es así, ¿no? Tío, esa es cola para todos. Ya estoy hasta la madre de las colas, por eso deseo usar el primer chinga su madre de las putas colas, dice Lilich. Muchos pedidos de chinga su madre. Sé que sé. Vamos a tener que hacer un programa especial que se llamará Chinga su madre. Te mentamos la madre. Te mentamos la madre con toda la lista de cosas para mentar madres, ¿no? Bueno, por aquí está el terrible de San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Pues en un autobús repleto de viejecitos, en una gira especial a Guanajuato para gente de la tercera edad, una viejecita le toca el hombro al chofer y le brinda un buen puñado de cacahuate sin cáscara, ¿no? Traducción, por ejemplo, para Argentina, Uruguay, Chile, maníes, ¿no? Maníes. Los famosos maníes pelados. En este caso, maníes sin cáscara. La viejecita le ofrece los cacahuates, entonces, sin cáscara al chofer. El chofer, sorprendido, le da las gracias y se los come con agrado. Sáquese. Chingona, esta vieja, ofreciéndole. Eso es lo que me gusta de llevar contingentes de la tercera edad, que si bien huelen a peste, hablan todo el tiempo y son un poco aburridos, son muy amables. 5 minutos después, la misma abuelita repite y se acerca al chofer y vuelve a agradecerle el gesto. El chofer dice, oh, bueno, más cacahuates. Sí que sé. Y ya se los lanza para adentro. Bueno, 5 minutos más tarde, la anciana viene con otro puñado de cacahuates, ¿no? Y el chofer ya como que no puede comer más. Está lleno. Hasta la madre le salían cacahuates hasta por las orejas y le pregunta, dígame, abuelita, es muy gentil de su parte atiborrarme de cacahuates, pero ¿usted no cree que a lo mejor sus 40 amigos y amiguitas querrían a lo mejor también unos pocos? Póngale. Y no dármelos todos a mí, digo, no se preocupe, joven, le dice la viejecita. Y acá si no tenemos dientes para masticarlos, así que solo les chupamos el chocolate que los reviste. ¡Pinche vieja! ¡Me diste todos babosos! ¡Qué asco! ¡Con razón, me olían a changos! En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Desde algún oscuro callejón de Los Cabos, Baja California Sur, el Cucho. ¡Ah, hola, Cucho! ¿Qué onda, par de dos? Aquí el Cucho. Bueno, el mensaje anterior ha retornado. Parecía que les estaba escribiendo mientras manejaba huyendo de Sinaloa. Dice, bueno, chale. Pues no fue tan así, pero igual escuché que no tenía una historia. Pero en realidad es que me ocurrió algo durante el viaje en barco que sale de Topolobampo a un pueblo cerca de Los Mochis en Sinaloa. Un viaje en barco, ya que parte de Topolobampo es que algo te va a pasar. Sí, que sí. Todos los que suben en un barco que zarpa de Topolobampo, algo les pasa. Dicen, ah, aquí algo me va a pasar. Y más si te diriges hacia Los Mochis, en Sinaloa, y ahí sale el barco que me transportaba a Baja California. Ahí en el barco, luego me subí, me fui directamente al bar del lugar, así que me encontraba en la barra sentado tomando unos tequilas, y ahí un señor se acercó, se sentó al lado de mí y empezó a hablar, decía puras pendejadas, hasta que me preguntó a qué me dedicaba. Yo le conté, me dijo, oh, qué chido, recordemos que él es investigador privado. Entonces, en la barra de un bar en alta mar, justamente, es bueno andar confesando ciertas actividades que realiza, ¿no? Entonces le dijo, bueno, yo soy investigador secreto. ¡Ah, qué chido! Se chingó un tequila. Sé. Y el señor que estaba charlando con él le dijo, no, qué chido, te apuesto que no encuentras a mi esposa en este barco. Como dudando de su capacidad, ¿no? Póngale ese. Bueno, te doy su nombre, su foto, y a que no la encuentras. Yo me dije, ¿qué pedo con este borrachota? Recién subimos al barco y ya empiezan con esas pendejadas. Pero creo que entré en la misma borrachera. Y cuando uno le hacen un desafío, sí, como bien machín latino, hay que aceptarlo. Que es, ah, pues acepto, deme la foto de la vieja encuerada. ¿Cuánta lana hay? Yo no le dije encuerada. Ah. Bueno, deme la foto de la vieja y cuánta lana hay. Bueno, luego arreglamos lo de la apuesta. Bueno, al fin fui a la recepción a preguntar el número de camarote. No tenía, fue la respuesta. Ah, no tenía, a ver, vamos a concentrarnos. Él fue con la fotografía, sí, al que estaba ahí a cargo de todas esas cosas. Le dijo, esta encuentra vieja, ¿dónde tiene el camarote? Esta vieja no tiene camarote. Y se retiró. Cerró las compuertas así de donde sí atendía. Y dijo, ya la cosa se está poniendo complicada para el cucho. Así que bueno, no tenía camarote. Después fui al restaurante y tampoco se encontraba en el restaurante. Me pasé por los pasillos del barco. Esto demuestra que un investigador privado es investigador privado en todos los terrenos. Sí que sí. Ya sea en tierra firme o en alta mar, ¿verdad? Entonces fui a buscarla y bueno, seguía sin encontrarla. La verdad, me harté. Fui con este cabrón a decirle que no podía, que no la había encontrado. Fue antes de llegar al bar, subí a la torre de control a preguntar si alguien había visto a mi hermana. Ahí reaccioné de distinta manera. Era, sí que sí, ¿me juego en esta o voy rendido con el hocico quebrado, el rabo entre las patas y le digo, perdí, cabrón, cuánto te debo? Fue cuando uno de los marineritos que estaban ahí justamente en el puente del barco me dijo, ¿a esta vieja? ¡Oh, se fue al camarote del segundo, al mando! Como diciendo, se la estaba echando el capitán o algo así. ¡Ay! ¡Wow, qué cagado! Pregunté, ¿dónde quedaba? Cuando supe, fui rápidamente al bar, agarré a este cabrón y le dije, ya encontré a tu vieja, güey. Así que le llevé al camarote este güey y le dije, ahí está, detrás de esa puerta. Así que este cabrón abrió la puerta, vio a su vieja dándole unos chupetones al marinero. Después cerró la puerta y me dijo, te invito unos tequilas porque sí que eres investigador, cabrón, Eva. Se ve que ya sabía que era putota la vieja. Sí. No le sorprendió y justamente lo mandó a buscarla porque sabía que estabas enfiestándose por ahí. Así que bueno, se ganó unos tequilas gratis. Muy bien, muy bien. Cucho, una cuestión que te vamos a hacer aquí a modo de crítica. Estás cobrando cada vez menos por tus servicios. Sí, eso, o sea, está muy mal. Antes había una lana, ahora por dos tequilas ya me realizas una investigación en alta mar. No. Hay que levantar, Hay que levantar el precio. O sea, sí, bueno, sí. Pero esto forma parte de digamos, una... Un currículum y una publicidad para el mismo. Una currícula. Porque el día que este güey necesite un investigador privado, sí, para buscar a su vieja putota, sí, lo va a buscar. Porque es más difícil encontrar una vieja putota en tierra firme que en alta mar. Es un poco más difícil. Estaba supeditado, sí, al barco. Bueno, Cucho, ya Cucho, lógicamente, bajó a tierra firme y está en Cabo Baja, California Sur, donde las cosas también son peligrosas. Mr. Paz desde Coatzacoatl en México. Hola, Mr. Paz. Un día antes de que el mundo se desintegrara, yo tocaría con mi banda, yo toco la batería en un último concierto para anunciar el fin del mundo, pero tocaríamos solo buen rock y metal al río Maralica. Dice Mr. Paz. Estábamos buscando baterista aquí, no, sí, me acuerdo quién era que necesitaba un baterista. Y bueno, pero Mr. Paz ya tiene banda, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Hola, maritijuanense, soy Babu de Argentina. Hola, Babu. Babu, una especie de líder espiritual de los ajedrecistas mundiales. Dice, M aquí, la verdad no tengo mucho para contar, salvo que todavía estoy de vacaciones del primer cuatrimestre de la facultad. ¡Qué chingón! Los universitarios tienen más vacaciones que estudio. Dice, empezaré el 14 de agosto. Ah, ya empezó, es viejo, ese mensaje, o alguna mamada. Está bien. Entonces, dice, no está de vacaciones. No está de vacaciones, así que tengo unos días como para boludear. Dice, pero bueno, yo escucho el programa tras programa, nunca me lo pierdo y no sé qué ocurrirá, pero realmente no se me ocurre nada para escribir, en realidad. Dice, está bien, porque nos estás ocupando bastante tiempo diciendo que no sin tienes nada, que decir. Sí. Babu, eres un talentoso. Pero bueno... es universitario. Que, dice, claro, el universitario en realidad va a la universidad para adquirir esas capacidades. Sí, sí, sí. Y llenar espacios en blanco con mamadas. Póngale. Entonces tú dices, oye, güey, ¿tienes algo para contarme? No, en realidad no. Pero fíjate que si nosotros absorbemos toda esta ecuación y la diferenciamos a través de las teorías diversas, bueno, ya, cabrón, que ha presentado, ya, la NL, todo para decir no, sí, no pasa nada en mi vida. Cabrón, bueno, estaba hablando con unos amigos sobre las chicas. Resulta que este amigo mío cree en la teoría del amigarcho y yo no. Dice, porque dice que si uno está muy bien como amigo con una chica, puede tener relaciones sexuales y luego, no sé, el otro día estar todo bien como si no hubiera ocurrido nada. No, y nosotros, yo particularmente estoy de acuerdo contigo, Babu. Es muy difícil que luego de una relación sexual, luego esté todo como... Estaría chidísimo, digo, para algunos que dicen, oh, cabrón, pero ¿qué más queremos? No, es ideal. Y algunas damas que dirían, ay, pero es como un deal con una persona detrás, está mejor todavía, qué bueno, pero no. Pero es imposible, es imposible. Es más, es imposible hasta sin haber relaciones sexuales. Es imposible que seamos los mismos que fuimos ayer. Así que, Babu, estamos de acuerdo contigo. Bueno, el mensaje continúa diciendo, pero mamá, das un beso para la chiva y cosas que Babu me extraña siendo oyente antiguo de este programa. Nos filtres estas mamadas. Pirata, ¿para cuándo hacemos unas partiditas de ajedrez en algún portal? No, me quieres humillar, cabrón. ¿Por qué no hacemos una de lanzamiento de jabalina? Pero eso es como que un boxeador profesional venga a pegar unas piñas de aquello. Claro, eso está penado, ¿no? Está penado, está penado. Un ajedrecista profesional no puede venir a decirte, ah, quieres... Lo que pasa es que se aburre. No puede jugar con nadie. Claro, Babu. Bueno, yo con sacarte tabla me conformo. Jennifer de Lima, Perú. Hola, Jennifer. Dice, nada, nos, pero miero. Ah, esto es gasto de tiempo también de parte de Jennifer y gasto de electricidad. Está muy drogada. Sí, Jennifer está muy drogada, lo lamento, Jennifer. Axáltico de San José de Costa Rica. Ah, hola, Axáltico. Pura vida, más. ¿Cómo están? Si se acuerdan que mi esposa argentina quería que fuéramos para Argentina. Sí, bueno, y ella se fue. Se fue. Lo que pasa es que este mensaje anterior al que leímos cuando ya se había ido. Sí, una tristeza realmente de estar votado, Axáltico. ¿Qué onda, hijos de su María Tijuana? Les envío mi foto para que la coloquen a la página de la sección Nico. Foto de ojetes. Digo, foto de dientes. Espero verla pronto publicada. Soy espartano de Villahermosa. El Mico dice que ya está publicada. Ya está publicada. Pero, muda, estos mensajes son de la época. A ver, ¡feliz cumpleaños, lagarto! Ah, sí, pero pasó hace mucho. Claro, pero. Hace como 2 años que cumplí años. No, es que adeudamos muchos mensajes antiguos. ¡Marco Dorado, Río Grande do Sul! ¡Ah, hola, Marco Dorado! Internacional de Porto Alegre, salió campeón toda la Libertadores. Sí, que sí, cabrón. Campeón de América, te felicitamos y no sé qué mamadas más. Y envíanos camisetas del Colorado aquí. Sí, que es lo que Porque algo tenemos que tener, ¿no? Como para celebrar. Marco Dorado, felicitaciones. Eliomar, qué bien Eliomar, acertando, realmente acertándolo todo. Hola María Tijuanense, acostumbrados a leer todo tipo de horóscopos al comenzar el año, dice Silviño Porteña Carioca. Ahora Silviña. Dice, y luego nos olvidamos, pues bien, hoy resolví releer el horóscopo chino con los vaticinios del año 2006. Muy bien. Muy bien, Silviña. Muy bien, muy bien. Porque uno generalmente sé lo que lee, dice, al comienzo. Va a pasar esto, esto, eso, en enero. Póngale. Luego y en julio, agosto se olvidó, dice, si habrá pasado o no. Pero está muy bien andar vigilando a todos estos horóscopos. Muy bien, muy bien. Dice, el horóscopo chino de este año es regido por el perro, más exactamente por el perro de fuego, que es el famoso perro que untamos en gasolina y le acercamos un fósforo para ver cómo corre por las calles hecho ya. Póngale ese que sí. Dice, bueno, generalmente el año del perro es paradójico. Él trae felicidad y discordia al mismo tiempo. Los auspicios domésticos del perro traen armonía para la vida familiar, integridad, justicia, idealismo, honestidad, patriotismo para el país y fidelidad constante a cualquier causa que se vaya a apoyar. ¿Eso es para ti o para todo el mundo? Para todo el mundo. Ah, entonces, para todo igual. Este año no hay divorcios, todas las familias se llevan bien, los pero adolescentes no generan traumas dentro del ámbito familiar y todo está... Es un éxito. Es un éxito el perro. Es un verdadero éxito. El perro en llamas. Sí. Dice, por otro lado, su rígida fuerza de voluntad y su sólido sentido de la justicia también llevará a confrontos importantes. Dice, con el lado más flaco llevando ventajas. Este será un año para las cuestiones controvertidas. Tendrán el derecho a ser oídas y las mudanzas no convencionales pero eficientes serán introducidas. Dice, la causa de la libertad... Claro, con razón. Luego... sale perfecto. Claro, sí. Generalmente cuando haces un vaticinio y dices nubes extrañas flotan sobre la Antártida y un perro de fuego echará por su culo. Más, porque usted va a la Antártida, veo dos nubes copulando y dice, aquí están las nubes extrañas. Claro, aquí está el vaticinio. Esto está peor todavía. Esto está peor. Sí, verdaderamente. Dice, bueno, cuestión que las nobles influencias del perro. El año regido por el perro de fuego será animado, creativo y será un periodo perfecto para revivar nuestras escalas de valores, perfeccionando nuestras virtudes y combatiendo la tiranía. ¿Cuáles son nuestras escalas de valores? Eso es el pedo. Ah, es el pedo. Si uno primero tendríamos que tenerlas. Primero hay que tener escalas de valores. Sí. Por favor, si alguien nos puede acercar. Venimos muy atrasados. Las escalas de valores son en libras o en kilos, o en litros, o en hectolitros, o en galones. Y en valores, y conviene en libras. Conviene en libras. Parece más. Claro, como que tienes más valores. Sé que Eso es como algunos periodistas de la televisión, ¿no? Que aparecen con una gran escala de valores. Sé que sé. Y luego, en realidad, no es en libras, sino en kilos. Apenas en gramos. Bueno, Silviña, muchas gracias. Sí. Sigue con los estudios de todos aquellos que vaticinaron cosas para el 2006. Pero dilo si se cumple o no se cumple. Y yo no sé, yo no veo que se esté cumpliendo demasiado esto, pero bueno, ahí estamos, como perros prendidos fuego. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. ¿Nunca meado? En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Nunca meado? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya no sé, mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El Mico Tico de Costa Rica. Hola, Mico Tico. Dice, deben darme un chinga a su madre a mí también. Bueno, dice, porque no si se lo dice perfecto. Mico Tico, chinga a tu madre. Ya está, ¿no? Y de entregador, obviamente. Dice, sí, porque a la pobre Pam se lo dieron por su trabajo. Recordemos que la Pam estaba generando sí, una especie es de programa para que vote gente sí. Y quede en la calle. Dice, bueno, y por su trabajo, igual al mío. Yo tengo la cruel tarea de hacer sistemas de información que optimicen los procesos de la organización para el trabajo. Voy. El personal se va reduciendo conforme hacemos mejores aplicaciones informáticas. Pirata, ese es un proceso normal. Es normal, como es normal. La cadena alimentaria. Alguien grande se come al más chico. Ah, bueno, mi cotico. Explícame entonces las pirañas, que es un pez pequeño sí. Y que en actividad de comunidad prácticamente te puede comer una vaca entera. Póngale. Y es una vaca grande. O el buitre, que sí, es que un sí. Pájaro grande. Póngale. Y se come pájaros más grandes todavía. Sí. O los presidentes. O los presidentes. Que sí. Siendo apenas un ser humano te puede cagar toda una nación. Sí que sí. Bueno, igual que la vida, dice. Bueno, en el amor, en los negocios, en todo es así. La creatividad será la ciencia del futuro, dice Tico Tico. Y bueno, nosotros realmente admiramos a los creativos. Sí que sí. Por una falta de creatividad nata que tenemos por aquí. Pero en realidad nos parece que no tiene que ver con la creatividad tratar de hacer sistemas que... busquen la forma de que necesitan la gente para otra cosa, qué sé yo, qué claro, mierda. Cabrón. Si no, luego vamos a estar como en esas películas donde un día los robots hacen, como se llama, la revolución. Ah, como Yo Robot. Como Yo Robot, y nos empoban el ojete. Sí, y sí. Luego no se quejen, no vengan aquí a la nave a decir, ¡ay, los robots tomaron la tierra! No, ¡las no, máquinas se rebelaron! No. Nosotros muy tranquilos aquí, tomando sí nuestro sí. Coñaquito y bebiendo nuestro puro, no, en otro orden de cosas tampoco queremos quedar como aquellos cartistas en la revolución industrial que salían a quemar las máquinas que procesaban el algodón. No. Pero de alguna manera es gente que queda sin trabajo. Eso está muy mal. Así que bueno, vamos a generar otro tipo de actividades dentro de la nave, donde todo estará informatizado. Y aquí sonará música a las 24 horas sí que sí. Ahorrando los sueldos absolutamente de todos los que integramos esta nave. Los sueldos no de... hay sueldos. Ah, chale. Oh, entonces podemos seguir al sí, aire como sí, un sí. Chingo de años más antes de que llegue un ojete y nos robotice todo. Axel Tico desde... ¿Cómo están los ticos hoy? Sé que sí. ¡Costa Rica revolucionada! Bueno, otro día estaremos en Costa Rica nuevamente. Un abrazo para todos los ticos, Jorge de Puebla, México. Hola, Jorge. Dice, quiero quejarme de los hijos de puta de Puebla que me sacaron de un bar Empujones. Todo el pueblo de Puebla... al grito de sí que el sí. Mole es nuestro, votó a Jorge de un bar. Dice, solo está todo organizado por el lobo. El lobo no quiere, sí, sí, no sí. Quiere gente no, como no, tú no, no. En Puebla. Dice, solo que porque le jalé la camisa al dueño. Ah. Y el dueño es el power ahí, cabrón. Sí, cabrón. Dice, pero ni lo insulté ni nada. No, nada más te quedaste claro. Con la camisa en la mano, cabrón. Y entonces le dice, no es justo. Además, iba como con el amor de mi vida y el hijo de puta se quiso lucir. Pero ella me detuvo para que no lo rompiera ella. La madre. La culpa es de ella. La culpa es de ella porque ella sí. Ya sabía quién era el dueño de ese bar. Y tuya por tan mamalón. Sí, también. Por sí hacerte sí. El macho cabrío ahí y decir, nadie se mete con mi vieja. No, nadie se no mete. Menos tu el dueño vieja. De este bar. Ya no claro, es tu vieja. Ya no, ya es la vieja del olvídala. Dueño del bar. Lo lamento. Sí. Al final solo me duele la nalga izquierda. Ah, de una patada en el culo. Esto es como cuando alguien te dice, te voy a botar de aquí de una patada en el culo, cabrón. Así es una metáfora. Usted No, pon el culo que ya te pateé. Y ahí está, bueno, Jorge, lamentable, pero no vayas más sí. A bares de Puebla. La próxima, vete a bares de el DF. Póngale. Donde tratan sí. A la gente mejor. Y por lo menos están todos más pedotes. Claro, sí, sí. Están todos mentados mal contra el peje. Entonces, como que tú claro. Le jalas la camisa. No, sí, cabrón, sí, el peje y esas cosas. Luis, de San José de Costa Rica. Hola, Luis. Algo ha pasado en Costa Rica. Sí, estamos pasó, saliendo pasó, en cadena pasó, nacional pasó, en Costa pasó, Rica. Algo pasó. Está Neo de Arequipa, en el Perú. Hola, Neo. Haciendo un mensaje, podríamos decir el mensaje más aburrido de la historia. ¿Por qué, Neo? Porque Neo envía mensajes realmente chingones, contándonos historias fabulosas. pero cuando le tocan el Linux, él dice, no, yo quiero explicarle al mundo las deidades de Linux. Y explica cosas como estas. Bueno, Linux, lo que debes hacer, que es recomendable, es bajar el formato primero, porque llegas a Linux. Y bueno, pero en realidad, lo que debes hacer, cabrón, es entrar a www.ubuntu-linux.com y dejar tu dirección ahí con el código postal de tu ciudad, donde te envían luego 5 o 10 CDs de totalmente gratis. Todo es gratis. Todo es gratis, sí. Oiga, ¿me la mama? Sí, pertenezco a Linux. Venga. Oiga, ¿le puedo romper su carro? Es otro mundo. Sí, soy Linux. Ah, le rompo el carro a patadas. Sí, que es otro mundo. Le vamos a pedir a Neo de Arequipa, sí. Al Guaro Ardiente, sí. Y al Chileno Vengador, que viene, sí, a ser la trilogía fantástica del reinato de Linux del mundo, que se abstengan un poco de dar todos estos mail explicativos enormes. Porque no los comprendemos, cabrón. Y aparte Bill Gates nos dice, no lean esas mamadas, no lean Linux. No, que es gratuito y eso. Bueno, en otro momento con más tiempo lo leeremos y alguien le cabrá el sombrero. ¿Para qué era? Porque el lobo que no puede jugar y saltaron todo lo de Linux a decir, el Linux jugar, se puede jugar. Y es se más, puede hacer todo. Se puede jugar y en los juegos te dan bonus track y todo. Póngale. Y hay juegos que si no lo juegas en Linux, pierdes pantalla, esas cosas. El lobito como que le vale madres, porque ahora está más preocupado la velocidad, por el palo de BW y la velocidad, lógicamente. Está por aquí el diablo de Tampico, Tamaulipas. Hola, diablo. Tu compadre muda del mismo lugar donde tú naciste. Dice, hola, cabrón, en caso. Quiero mandar un chica a su madre fuerte y mamalón al departamento de contabilidad donde trabajo. Miren, sucede lo siguiente. Yo estoy en el departamento de compras y dirección de una zapatería. Y me la llevo, relax, a toda madre, un poco de esto, un poco de aquello, un poco de esto otro. A las 3 p.m. me salgo a mi hora de la comida con un putazo de hambre. Y los muy hijos de su puta madre, la jefa del departamento de contabilidad, que por cierto está bien gacha la cabrona, llega a mi departamento faltando 20 minutos para que yo salga e infringir mis ingerir mis alimentos, digo. Sí. Y ella llega para infringir un chingo de órdenes. Le dice a mi jefe que si puedo ir a los bancos, que si puedo hacer esto, que si puedo hacer esto otro. Y pienso, ya van a joderme. Ahí te ves, madre, cabrona. Claro, me cago en eso. No pinches, mamalona, hija de tu madre. Dice, ¿a qué hora son? Falta para salir. Y los pinches bancos están hasta la madre. Y cuestión que me complica todo porque la vieja llega 20 minutos antes de que yo me retire para el almuerzo. Dice, pinche vieja. ¿Qué onda? Sentado rascándose y chismoseando todo el tiempo y luego llega para joderme. Al final de cuentas, voy por eso. Quiero mandarlos un chingas madre. Diablo, tienes razón. Sé que sí. Lo que pasa es que hoy ya está el cupo de chingas tu madre. Están como... está cubierto. Completos o cubiertos. Pero esta vieja se merece realmente de lo peor. El diablo de Tampico. Igualmente está para eso. Está para eso. Fue contratada para joderte. Sí, es la... dentro de su contrato laboral está joder a sus subalternos. Y lamentablemente diálogo lo te ha tocado a ti. No hay trabajo donde algo no te joda. Si no, no es trabajo. Sí, sería placer y claro, es otra cosa. Se confunde, diablo. Un abrazo para el diablo. Alshar remasterizado llega desde Barcelona, Venezuela. Está el Ángel Coronado desde el DF mexicano por aquí también. Eminem Fam no está muerto. Eminem. Cabrón, habían preguntado justamente si Eminem Fam...